Hola, buen día Laura. Acá andamos, todo bien, bien. Bien, buenísimo. ¿Cómo anda don Juan en estas épocas? ¿Cómo están los vecinos, las vecinas allá por el barrio intercultural y bueno, la situación que se está viviendo de cuarentena, de pandemia en la República Argentina y en San Martín de los Andes? Bueno, ahí estamos atravesando esta crisis, que nos dejó Macri y la pandemia encima, así que Dos cosas juntas, ¿vio? dos cosas juntas, sí, y lamentablemente el panorama es bastante enredado, ¿no? De cómo vamos a seguir adelante, pero bueno, hay que seguir, la lucha es así, desde la Organización de Vecinos Sin Techo seguimos firme trabajando acá en el barrio, en todo lo que tiene que llevar adelante, ¿no? La organización junto con la comunidad mapuche curruinca, acá en el barrio intercultural, seguimos construyendo vivienda, trabajando para salir adelante, ¿no? En el marco de la emergencia habitacional. La última vez que hablamos estaban, si mal no recuerdo, hace unas semanas atrás, con el tema de ver cómo hacer con alguno de los servicios, tema gas y tema, bueno, que siguen postergados por aquel lado, ¿no? Sí, todo eso sigue en curso, estamos haciendo las gestiones, ahora estamos terminando de llenar todas las planillas para pedir la factibilidad de gas y es como que desde el Ejecutivo también nos han anticipado que están dadas las condiciones para que la red de gas llegue al barrio intercultural, así Ah, como mira. también va a llegar a otros barrios u otros emprendimientos habitacionales. Entonces, estamos terminando toda la papelería que hay que juntar, formalmente presentar el pedido y después, bueno, una vez que Camusi aprueba la factibilidad, es salir a gestionar el financiamiento para hacer la obra, ¿no? Claro, toda esa parte que viene, que es una de las más difíciles, la gestión de los dineros. Sí, Y sí. con respecto a eso, don Juan, el día viernes se realizó la reunión del Consejo Asesor de Vivienda, primera reunión de este consejo que está mandatado por Carta Orgánica Municipal y que venía reclamándose hace tiempo y mucho más con algunas situaciones que se vivieron en San Martín de los Andes, con la falta de vivienda precisamente. Cuéntenos, don Juan, cómo fue esa reunión, cómo la vio usted. Bueno, desde mi punto de vista, la reunión fue productiva, fue buena, porque lo que se buscaba era que haya entendimiento y que se pueda avanzar, ¿no? Pues sería dar un paso más de lo que es la ordenanza que reglamenta la creación del Instituto de Vivienda acá en San Martín de los Andes. Así que bueno, se cumplió con la convocatoria de parte del Ejecutivo a través de el director de Vivienda. Se convocó a todas las organizaciones que veníamos ahí reclamando ese espacio y bueno, quien más contribuyó para que esto fuera posible fue la Defensoría del Pueblo a través de Fernando Bravo, que formalizó un pedido como Defensoría y bueno, y eso también ayudó a que se pudiera hacer esta reunión. Y el rol también de la participación en la misma reunión de la Defensoría del Pueblo contribuye también a que se empiece a dar un marco de acuerdo, ¿no? De que es necesario crear este órgano que se va a complementar con el Instituto de Vivienda, que va a ayudar a pensar en conjunto, ¿no? Todas las partes, ejecutivo, legislativo, la Defensoría, el Instituto de Vivienda y todas las organizaciones sociales que deseen participar organizadamente y poder empezar a diagramar nuevamente lo que alguna vez los vecinos sin techo ya hemos desarrollado, nada más que hoy en el escenario es distinto, no sé si decir que es mejor o peor, pero bueno, la idea es esa, es que a través de este órgano se pueda trabajar el tema de la emergencia habitacional y armar un programa para la atención de la emergencia habitacional y que ese programa trascienda los periodos de gobierno, ¿no? Porque claro, un poco como que estamos acostumbrados de que ante cada cambio de gobierno se tiene que empezar de nuevo, y bueno, nos han tocado gobiernos que han tirado todo para atrás lo que se venía construyendo. Claro. Y ahora nuevamente retomar todo para encararlo, pero bueno, el tema es que generando esta herramienta que es el Consejo Asesor, la idea es que esto tenga continuidad. Claro, precisamente. Es muy importante que en este Consejo también, por primera vez, se suma el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. Ah, mira qué bien. Que tiene interés en colaborar con su capacidad, con su experiencia, con el profesionalismo que tienen, en función de contribuir de manera solidaria y acompañar para que realmente se puedan desarrollar políticas que tengan que ver con darle una solución a la emergencia habitacional, ¿no? Don es un tema muy difícil, porque hoy nuevamente tenemos una incertidumbre, no sabemos cuántas familias hay sin vivienda porque no se ha llevado adelante de manera permanente y transparente la actualización del Registro Único de Demanda Habitacional. Y bueno, eso genera mucha incertidumbre porque realmente hay quienes dicen que acá hay 2.000 familias sin vivienda, hay quienes dicen que hay 3.000, hay quienes dicen que hay 4.000. Tal cual. Digamos que eso es uno de los principios que está dentro de la ordenanza de creación del Instituto de Vivienda y Hábitat. Claro. Con eso, con mantener el registro no alcanza, pero es un punto de partida, digamos, para saber cómo está el panorama. Exactamente, sí, sí, ayuda a ordenar la emergencia habitacional. Y después, bueno, hay que trabajar distintas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el Ejecutivo se viene justificando diciendo, bueno, que está en plena negociación para comprar tierra, que van a hacer un plan de vivienda. Pero el problema es que siempre lo que vayan a hacer va a ser insuficiente. Claro. Entonces acá lo que se viene hablando de las distintas, de los distintos sectores que nos estamos reuniendo, es que hay que desarrollar un trabajo estratégico que tiene que ver con la planificación de San Martín de los Andes. Si el crecimiento de San Martín de los Andes no está planificado para que entremos todos, para que todos tengamos el derecho mínimo a tener garantizada la vivienda social, lamentablemente, bueno, San Martín de los Andes sigue un gran sector de la población, el más vulnerable, postergado, y lo que sí avanza como progreso es la construcción privada, ¿no? Los emprendimientos orientados al tema de las cabañas, a los hoteles, al turismo, que está bien, que es una herramienta del lugar, porque San Martín de los Andes es un municipio turístico, pero una cosa no tiene que tapar la otra. El tema es que también hay que buscar la forma de que San Martín de los Andes tenga un crecimiento más justo. No puede ser que la familia, que justamente son la servidumbre de todo ese negocio inmobiliario, hotelero, cabañero, Cerro Chapelco, en su mayoría, las personas que hacen la servidumbre son las personas que están marginadas de tener una vivienda digna. Así que hay que buscarle la vuelta, hay que retomar lo que veníamos trabajando, que tantas horas de trabajo le pusimos ahí con la Radio Pocahuyo, con distintas organizaciones, tanto acá locales como nacionales, con intervención de distintas individualidades, personas, como el compañero Roberto Arias, que puso tanto para que pudiéramos encaminar el tema de la emergencia habitacional. Y bueno, tuvimos un avance, pero siempre, como todo avance, lamentablemente se da también los retrocesos, ¿no? Tal cual. Eso tiene que ver con la dinámica, lamentablemente, política partidaria de cómo se gobiernan los estados, ¿no? Entonces la idea que hoy en día nuevamente se reflota y que se quiere llevar adelante es que el problema de la emergencia habitacional tiene que tener una planificación estratégica. Claro, si no nos va a encontrar con el número cambiado, ¿no? Si faltan 3.000, 2.000 y con el Rapiñeo de quién le toca una casa, bueno, que algo que ya se vivió en San Martín y con la experiencia que usted cuenta y con los años que se han transcurrido desde que se comenzara con la organización de los sin techo, que fue impulsora de esta ordenanza inclusive de la creación del Instituto de Vivienda y Hábitat. No, por ahí, don Juan, no estamos igual que hace 15 o 20 años atrás en esa situación, pero estamos igual en la demanda, ¿no? Igual hay muchas familias demandando vivienda para vivienda propia en San Martín de los Andes. Sí, sí, y hay que recuperar las cosas que hemos hecho bien, porque también ahí en la reunión se da esto, ¿no? De que nosotros como folclore de la organización social, siempre cuando nos encontramos, nos juntamos, pareciera que todo arranca desde cero, y la verdad que no es así. Acá en San Martín de los Andes han habido experiencias, hay experiencias que están llevando a cabo. Entonces, cuando surge lo emergente, que surge con, lamentablemente, con bronca y hasta con violencia, se niega todo, ¿no? Es como que yo quiero que me solucionen mi problema ya y no importa la forma, importa que me solucionen el problema, y la verdad que eso es muy difícil, darle una respuesta inmediata a tanta cantidad de demanda habitacional que hay. Entonces es necesario de crear instrumentos, de reconocer lo que se ha hecho, que han habido avances, como nunca en San Martín de los Andes se pudo ordenar medianamente la emergencia habitacional, permitió el desarrollo de la chacra 28, de la chacra 30, de la chacra 32, y con el acompañamiento de las organizaciones sociales, por primera vez en San Martín de los Andes, se transparentó la entrega de las viviendas. Por supuesto que siempre quedan los abusos que lamentablemente hay en cuanto a que las familias por ahí alquilan la vivienda, que la han vendido, que la han negociado, la han cambiado por un auto, hasta cosas extremas que uno no los alcanza a comprender, pero entonces hay que buscar la forma de ir más a fondo, ¿no? De crear métodos de transparencia en todo esto que hay que hacer y ver la forma de cómo se puede mejorar. Así es. Así que bueno, estamos entusiasmados con eso nuevamente, y ojalá esto perdure, la participación de las organizaciones sociales. Por ahí también la buena voluntad de que el instituto está, y bueno, ha manifestado de que está dispuesto a trabajar de manera conjunta para sacar esto adelante, y se valora mucho la participación de sectores que no sufren la emergencia habitacional, pero están dispuestos a colaborar para sacar esto adelante, como es la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, otros sectores de profesionales que también estuvieron presentes ahí. Como es la primera reunión, no los conozco a todos, pero bueno, se nota que hay una necesidad así de participar para acompañar toda esta problemática. ¿Cómo? Porque más allá de todas las versiones que hay, disputas que hay, la verdad que siempre nosotros como ciudadanos tenemos que estar convocados a contribuir a sacar este país adelante. La verdad que nuevamente hoy estamos atravesando un momento muy difícil por todo lo que ocurrió en estos últimos 4 años, por cómo ha quedado el país endeudado, y nuevamente existe la esperanza de que un gobierno pueda encaminar el futuro de nuestro país, y en el marco de esta pandemia que estamos atravesando, que hay mucha incertidumbre y que va a dejar lamentablemente al país empobrecido, y también, por supuesto, todas las clases populares que nunca la pasan bien, hay una necesidad de comprometerse y de buscar la forma de contribuir para sacar el país adelante. Don Juan, en San Martín de los Andes durante varios años se declaró en el Consejo Deliberante la emergencia habitacional. ¿Estamos en emergencia habitacional según el Consejo Deliberante? Porque no tengo claro qué ocurrió en los últimos 4 años, si el Consejo en alguno de estos últimos 4 años la declaró nuevamente, la renovó. No, en este momento no hay una ordenanza de que declare la emergencia habitacional. La última que hubo fue en el año 2016, que si mal no recuerdo esa ordenanza fue votada, también así en un marco de disputa con el Ejecutivo anterior, y votaron la ordenanza así como para simplemente dar un Sí, para quedar una bien, digamos. respuesta Ajá. Sí. formal, pero no real, porque la verdad que esa ordenanza copiaron un texto que se venía trabajando con las Sí. organizaciones sociales y con el anterior ejecutivo, cuando estaba Martín Rodríguez en el Instituto de Vivienda, y lo que hicieron los concejales, bueno, fue tomar esa ordenanza y votarla así como hicieron estos 4 años que pasaron en el marco del macrismo, ¿no? Claro. Con concejales que lamentablemente tuvimos acá en el deliberante, que desprecian lo social y que, bueno, cuando fuimos a reclamar para que se vote esa ordenanza, en distintas reuniones que hubieron, nos sacaban en cara, bueno, de que ellos iban a transformar el país, que todo iba a salir adelante, y bueno, un montón de barbaridades que hablaban, y que, bueno, a la hora de dar la cara no estuvieron. Claro. Y bueno, esa es la situación que tenemos, así que uno de los puntos que también se acordó en esta Ah, reunión fue, mire. por un lado, que como esta comisión asesora del Instituto de Vivienda no tiene un marco regulatorio, entonces se acordó de que se va a reglamentar, no sé, todavía no está acordada la forma de cómo se va a hacer, si va a ser por una ordenanza o simplemente por un decreto o una resolución del instituto, se va a reglamentar el funcionamiento de esta comisión asesora. Ese es uno de los puntos que acordamos en esta reunión. Y el punto siguiente es pedir que se vote la emergencia habitacional, pero con un programa de acción que tendrá que llevar adelante el Ejecutivo, el Legislativo y todos los concejales que conforman parte de este comité asesor, en función de encaminar, ordenar la emergencia habitacional y encaminar una solución. Claro, como un instrumento, pero con un instrumento válido y vivo, no como letra muerta de estamos en emergencia habitacional, pero no se acciona, sino mandatando al Claro. Ejecutivo para que o se consigan terrenos, se consiga el dinero para poder construir planes sociales, en ese sentido, ¿no? Sí, ahí los concejales por parte del bloque de Frente de Todos presentaron más o menos un relevamiento de varias medidas que se podrían tomar, como recuperar la gestión, aparte de lo que pueda comprarse o canjearse entre terrenos que están deshabitados y que son del Estado municipal, que se podrían vender o canjear por terreno apto para viviendas sociales. Aparte de todo eso, retomar nuevamente las gestiones que se vinieron haciendo hasta el año 2015 de contar con tierras, como es, por ejemplo, la tierra que estaba destinada a la terminal, que estaba gestionada a nivel nacional, como también la fracción de tierra que queda ahí entre el ejército y la Vega Chica, que es tierra que le pertenece al ejército argentino, que lo tienen como dato, Ah, mire. poder recuperar esa gestión, contar con esa tierra y buscar otras alternativas, como alguna vez desde Vecinos Sin Techo pedíamos de que se devolviera esa tierra que le habían adjudicado en carácter de uso y con una posible salida de compra de una fracción de hectárea de tierra acá en la Laguna Rosales también, que ahí había un Sí. funcionario La político 75. local La que 75 con su de... esposa Claro. tenían esa tierra así en uso y que con posibilidades de compra. Bueno, eso finalmente se trabajó, se avanzó en eso de que la tierra no pasara a enajenarse, que quedara como tierra pública, y esa sería otra alternativa, y bueno, y buscar después buscar otras alternativas más, ¿no? A través de hacer relevamiento y ver de qué manera se pueden conseguir tierras aptas para hacer desarrollos de viviendas sociales. Está bien. Así que bueno, ahí quedamos en eso, el compromiso de que en estos días vamos a ir sumando distintos aportes para irlo volcando en una propuesta y en la próxima reunión seguiremos desarrollando todo lo que hay que llevar adelante, ¿no? Tiene fecha la próxima reunión, ¿no? Como en este plan de ir regularizando el Consejo Asesor de Vivienda, tiene la semana que viene se va a desarrollar, ¿no? A principios de Entiendo que septiembre. sí, no, mira, no tengo en la memoria en este momento exactamente la fecha que vamos a encontrarnos, pero sí, Bien. creo que la semana que viene, No sé si en el 2 o el 3 de septiembre están convocados se habló nuevamente. Del 3, del Ajá. día 3 se habló, sí, porque se había dicho hacer una reunión esta semana, pero después como hay que hacer varias cosas antes de llegar a esa reunión y no llegar ahí con cosas a medio hacer, así que más o menos poder avanzar en dos propuestas, por un lado el reglamento de funcionamiento de esta comisión asesora y por otro lado volcar algunas inquietudes que debiera contener la ordenanza de la emergencia habitacional. Y nos estaríamos encontrando entonces en la próxima reunión para seguir avanzando en eso. En estos primeros temas que se van desprendiendo, seguramente sí. Detalles y otras cosas que se van a tener que ir construyendo, porque está claro que, por ejemplo, el Estado solo no está haciendo bien las cosas, o deja de hacerlas o las hace para otro lado, y más incumpliendo ordenanzas y leyes que se construyen desde lo local, ¿no? Sí, por ahí también el Ejecutivo se encuentra superado por toda esta situación de crisis, porque bueno, no solamente la emergencia habitacional está, sino que hay toda una serie de problemáticas acá en San Martín de los Andes, con todo este parate que ha habido a consecuencia de la pandemia, ¿no? Tal cual. Entonces, es como que se hace necesario, queda primariamente demostrado de que la democracia formal no va más, hay que buscar la forma de cómo la democracia se transforma verdaderamente en democracia, y para eso, bueno, hay que romper algunos esquemas viejos ya, superados, de esto de que solamente el que tiene la responsabilidad de estar sentado en una banca en el Consejo Deliberante o en el Ejecutivo son los que van a solucionar todo. No, eso está a la vista que no. Se ha demostrado de que no es así. Claro. Acá hay que buscar la forma y dar la posibilidad de que el pueblo se organice, de que las organizaciones sociales jueguen un rol, de que las instituciones intermedias San Martín de los Andes se puedan sumar también a trabajar. Y bueno, yo creo que uno de los temas principales que hay que llevar adelante es la planificación del crecimiento de San Martín de los claro. Andes. Sin planificación, todo lo que se pueda hacer, para mí, desde mi punto de vista, va a ser un simple paliativo. Claro. Porque el problema es bastante de fondo, es bastante complejo, y se necesita tener muchas capacidades para sacar todo esto adelante. Tal cual. Así que bueno, nosotros como Organización de Vecinos Sin Techo estamos comprometidos en eso, porque justamente a través de la lucha, hoy en día, acá en el barrio intercultural, habemos 90 familias viviendo ya en el barrio, en viviendas dignas, viviendas que otros planes de vivienda que ha hecho el Estado, no ha tenido la capacidad de construir la calidad de vivienda que construimos en el barrio intercultural, y haber podido desarrollar esta propuesta que es superadora al tema solamente de la vivienda, sino del hábitat. Es muy importante eso, que hoy en día se ve reflejado también en que el instrumento nacional que tiene que ver para atender la problemática habitacional, le han puesto la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Eso también es un avance que vino desde las organizaciones sociales, y es lo que permite de entender de que la vivienda no es solamente la casa solucionable, puesta, un espacio claro. de 60 metros cuadrados donde la familia vive hacinada y no tiene otra posibilidad que resguardarse en ese espacio de vivienda, sino que hay que buscar que los terrenos sean más grandes, hay que buscar que las condiciones, los las lugares, puedan claro. pueden hacer la huerta, como estamos trabajando acá en el barrio intercultural, es decir, agregarle una cantidad de elementos, y en el marco de la falta de trabajo también, que hayan pequeños proyectos artesanales, de alguna salida laboral o familiares, entonces buscarle la vuelta al tema, ¿no? Tal entonces cual. La vivienda tiene que ver también con el hábitat. Bien, sumarle otro concepto que no es menor, es vivienda y hábitat, del lugar donde está la vivienda, del lugar donde se hacen estas pequeñas comunidades que llamamos en algunos casos barrios. Bueno, exactamente, sí. Bien. Don Juan, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas, informarles sobre esta reunión, que es la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda, y bueno, lo que se viene para adelante. Bueno, no, sería eso, Laura, por ahora, y bueno, por supuesto, a disposición para lo que necesiten. Es importante también el rol de la radio para poder difundir que se está trabajando en San Martín de los Andes nuevamente, en ver, buscarle la vuelta de cómo organizar la emergencia habitacional y cómo trabajar por la solución. Bien. Así que bueno, te diría hasta pronto. Bueno, don Juan, lo vamos a seguir llamando para ver cómo sigue esto del Consejo Asesor de la Vivienda y todo lo que tiene que ver con, por ahí, la declaración de emergencia habitacional y hábitat en San Martín de los Andes y lo que tenga que ver con los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias, don Juan. Nos vemos.